Unidad 7. Textos y pretextos. Ejercicio 2A y 2B. Bueno, cuenta, ¿cómo te ha ido la entrevista? Hoy has ido a la del restaurante, ¿no? No, hoy he ido a la de la casa de colonias. Y bien, vamos, creo que me ha ido bien. La señora era muy amable. ¿Entonces? ¿Te han dado el trabajo? Bueno, la señora me ha dicho que casi seguro que sí, pero que el plazo para las entrevistas acaba mañana. ¿Y cuándo te dirá algo seguro? Pues en principio me llamará el jueves y, si todo va bien, firmaré el contrato la semana que viene. Bueno, ¿y qué te ha explicado del trabajo? ¿Qué tendrás que hacer? Pues que seremos varios monitores por grupo y que cada uno hará diferentes talleres, por ejemplo, de artes plásticas, de naturaleza, de cocina... Y claro, también habrá juegos y fiestas. ¿Ah, sí? ¿Y tú cuál harás? Pues todavía no lo sé. La semana que viene nos reuniremos los monitores en un local que tiene la empresa en el centro y prepararemos los talleres y las actividades comunes. También decidiremos los turnos de trabajo y de descanso. Y no sé, me ha dicho algo más, pero ahora no me acuerdo. ¿Y todo eso te lo pagan? Sí. El contrato incluye 2 semanas de organización del trabajo. A mí me parece bien. Y así de paso conoceré a los otros monitores. Se ve que ellos ya han trabajado juntos otros años. O sea que el único nuevo soy yo. Seguro que son muy majos. Oye, pero eso es mucho curro, ¿no? ¿Cuántas horas trabajarás al día? Es que no cuentan el trabajo por horas. Se supone que trabajaremos todo el día. Piensa que comeremos, cenaremos y dormiremos allí. Bueno, haremos algún descanso por turnos, pero vamos, que si pasa algo se acaba el descanso. Por lo menos te pagarán bien, ¿no? Bueno, por el mes de colonias más las 2 semanas de preparación, ganaré unos 1.300 euros limpios. Pues tampoco es mucho dinero. Con el trabajo que dan los niños. Ya, pero a mí me gustan. Y creo que me lo pasaré bien. Vamos, mejor que en un restaurante 12 horas al día, eso seguro. Sí. Eso sí.